se realizaron en fechas recientes el encuentro de amistad en Tailandia, la charla y la exposición de libros en Irán y el banquete en Nepal por el aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Los actos fueron presididos por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Los oradores elogiaron las diamantinas proezas de los grandes líderes acumuladas en fundar, fortalecer y desarrollar la República Popular Democrática de Corea, y enfatizaron que, gracias a contar con el mariscal Kim Jong-un, hoy Corea ostenta su poderío como potencia ideopolítica, donde todo el pueblo está unido con una idea y como invencible potencia militar a que no se atreve a tocar ningún enemigo poderoso. Por otra parte, por la misma efeméride coreana, tuvo lugar el día 6 en Lima el encuentro conmemorativo central del Perú.